Vamos a hablar esta noche del rey de Lidia y del soborno de los oráculos. Así que tomemos un mapa primero. Por favor, cada uno de ustedes saque su mapa o su GPS. Un mapa actual, para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Entonces, de un lado encontramos Atenas, Megara, Tresén, Áulide, allí donde Agamenón se detuvo para esperar buenos vientos, bueno, todos esos lugares. Del otro lado, a la derecha, a la derecha del mapa, ahí, señora, no, acá no, ahí, está Misia, Leto, la isla de Samos, Lidia. Lo que hoy es Turquía, que entonces era parte del mundo griego. Bueno, en esa región del este estaba Lidia. Y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso. La capital de Lidia era Sardes. Y esta región estaba lindando con el enorme imperio persa. Y el imperio persa estaba en su momento de máxima extensión. Llegaba justamente hasta ahí, hasta Turquía, y por allá llegaba, por el otro lado llegaba hasta la India. Quiere decir que en Lidia estaban seriamente amenazados por el imperio persa. Esta era la situación geográfica. Allá por el año 700 a.C., los reyes de Lidia compadreaban que su genealogía se remontaba a Heracles y que habían gobernado durante 22 generaciones, que son muchas, hasta la llegada al trono de Candaules. ¡Qué lindo nombre, Candaules! Parece un número 4 de central. El chino Candaules. Ahora bien, el rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. El tipo decía, oh, qué linda que es mi mujer, bla, bla, bla. Y le gustaba que los demás admiraran esa belleza. Mira a mi esposa, qué sé yo. Decía, ponete vestidos cortos, todo eso. Un día, el rey, incluso cuando venían dignatarios de otros países, los agarraba del hombro a los embajadores y decía, ¿vio esa mina que viene ahí? Y dice, ¿qué le parece? Dice, mi esposa. Bueno. Un día el rey se ocultó con un guardia que era muy amigo de él, guardia favorito, llamado Giges. Y el rey lo llevó a los aposentos de su mujer con el propósito de que el tipo viera cómo la reina se cambiaba o se lavaba, no sé qué. Vamos, para que viera lo hermosa que era desnuda. Dijo, mira, vamos a escondernos allá acá. Pongo voz de vicioso, ¿no? O sea, la que tengo. Nos escondemos atrás del sillón y la miramos. Había llevado a un amigo a participar de una especie de partusa visual. Bueno. Y estaban ahí. Es eso. Lo que no sabían ni el rey ni su amiguete era que la reina ya sabía de todo esto. Sabía que el rey se escondía atrás de los sillones con amigos y con embajadores de otros países para verla cuando se desnudaba. Y ya estaba un poquito cansada de esa costumbre de Candaules. La mina se desvistió. Candaules y Giges ahí atrás del sillón, oh, Dios mío, alguna expresión, reprimían las expresiones para que no oyera la reina, ¿no? Bien, no importa. Al día siguiente, la reina que lo llama a Giges, al guardia, y le dice, mira, Giges, ya sé lo que hicieron anoche vos y el cornudo de mi marido. Y yo tengo mucho poder aquí, tanto es así que soy la reina, y he decidido que tiene que morir o el hombre que planeó esa acción o el que se había sumado a ella. Vos elegí. Podés optar entre matar al rey y casarte conmigo o ser muerto de inmediato por mis esbirros. ¿Se entiende, Higgins? Sí, sí. Bueno. Y adivinen qué eligió Higgins. Candaule fue asesinado. Y así empezó la dinastía de los mermnadas, se llaman. No mermeladas, mermnadas. Aunque en general el pueblo lidio se mostró indignado por el asesinato del rey, Higgins, el nuevo rey, el nuevo esposo de la muchacha esta, los convenció para que por lo menos aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Así que mandaron a consultar al oráculo para ver qué decía. Y el oráculo se pronunció a favor de Higgins. Y dijo, más sí, dijo el oráculo. Y no fue ajena la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Higgins hizo a la sacerdotisa de Delfos, e incluso a los escribanos de ese oráculo. Dice, tomen, estos regalos son para ustedes, ahora le vamos a preguntar qué va a pasar con este nuevo gobierno, qué sé yo. Más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Higgins perecería en la quinta generación. Pero a Higgins y a sus amigos, ¿qué le importó? ¿A mí qué me importa la quinta generación? Prestaron poca atención a lo que pudiera, ocurrirles a la gente del futuro. Los tres primeros descendientes de Higgins fueron Ardis, Sadiates y Aliate, gobernaron un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos o en el empeño de extender sus dominios. Y lo hicieron, extendieron mucho el dominio y se convirtieron en un imperio considerable. Los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que cobraban tributo a los lugares conquistados. En eso se basa la prosperidad de los imperios, en la expoliación de los vecinos. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, el tataranieto de Higgins. Era un hombre inteligente, rico, y según el cronista, era el paradigma del pueblo lidio. Todos los hombres lidios querían ser como Creso. Ricos, inteligentes, malos, bien. Pero él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada. Pero había pasado tanto tiempo que ya todos se habían olvidado de aquellas profecías. Incluso muchos pensaban que el oráculo se había equivocado, en fin. Pero a los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión de otro imperio, el ya mencionado Imperio Persa. El rey persa, Ciro, ya había conducido sus tropas a comarcas vecinas, y Creso se vio ante las fuerzas del Imperio Persa y decidió optar por la ofensiva, atacar para cercenar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, sin embargo, decidió consultar algún oráculo, pero no sabía cuál. Entonces resolvió probar oráculos a ver cuáles eran más acertadores. E hizo lo siguiente. Envió mensajeros a 6 oráculos, 7 en realidad. Y para comprobar la exactitud de sus profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida de Sardes, visitara al oráculo en cuestión y le preguntara lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. ¿Se entiende? Vos vas allá, justo en el día tal, le preguntás qué estoy haciendo yo. y yo voy a estar haciendo algo que el tipo va a tener que adivinar. Este, y el mensajero que regresara con la respuesta correcta, bueno, es porque había visitado a un oráculo confiable. Mientras los mensajeros estaban de viaje, Creso representó un acto en el día 100 que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los cocinó en una olla de bronce. Bueno, a mí es lo primero que se me ocurriría. Cuando me dicen, adivina qué está haciendo el rey Creso, y le digo, qué gracia. Seguro que está despedazando una tortuga y un cordero y cocinándolos en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las distintas pitonisas, le sorprendió al rey comprobar que una de ellas había acertado, y se trataba de la pitonisa de Delfos. Creso quedó contento con el prodigio, pero un poquito preocupado por qué si justamente había sido el oráculo que había dicho que la dinastía de los Mernadas se terminaría en la quinta generación. Entonces, Creso no perdió tiempo y le obsequió al oráculo, lo sobornó, le mandó a Delfos 117 lingotes de oro, un león también de oro que pesaba 270 kilos, etc. Ordenó también que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Y después le fue a preguntar cómo le iría en la guerra con Ciro. Primero lo regalo, y después yo, ¿qué tal? Le dije, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me va a ir en la guerra con Ciro? Y el oráculo dijo las famosas palabras que están en las páginas de entretenimiento de tantas revistas. Si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso creyó al oráculo sobornable. Dijo, con todo lo que le di, ya está, le creo. Y dijo, pensó, hice bien, ¿no? Jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lidio y no al persa. Pero, en realidad, yo creo que se refería a cualquiera de los dos. Satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. ¿Para qué va a matar con vueltas? Ciro, el rey persa, celebró su victoria y la celebró inmolando en una pira al propio Creso como ofrenda a los dioses persas. Era un hombre de pensamiento crítico, como se ve. Y así fue, lo metieron en una pira, lo prendieron fuego a Creso, y ya estaba medio asadito cuando se acordó de Solón, uno de los siete sabios de Grecia, que muchas veces lo había exhortado a la prudencia, y gritó, como invocándolo, ¡ay, Solón, Solón, Solón! Y Ciro, que estaba mirando ahí como lo quemaban, dijo, ¿Solón? ¿Quién es Solón? Un hombre curioso, ¿no? Entonces mandó desatar al prisionero, lo apagaron un poco con soda, lo sacaron de la llama y lo interrogó. Y en ese interrogatorio, Ciro descubrió que Creso tenía muy buena información de lo que ocurría más hacia el oeste, que era justamente donde él se proponía llegar. Y Creso salvó su vida, pero no a su imperio, ni su reinado. Pasó el resto de sus días como esclavo y alcahuete de los persas. Así terminó este hombre. Esta historia siempre me ha gustado mucho, principalmente el detalle de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Es un atisbo de racionalismo dentro de la más oscura superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían. Pero creer que alguno miente es creer también que alguno dice la verdad. Así que sí creía. Escritores posteriores lo han dicho mejor que yo. Leo. Creso presumía de astuto y puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. No está mal. puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. Pero la mayor estupidez es sobornar a los clarividentes. Eso es creer que el futuro es hijo de la profecía y que el profeta construye el porvenir con sus palabras. Siempre se ha dicho que el oráculo debe hablar de un modo oscuro, impreciso. La niebla es indispensable en toda revelación. A veces, la metáfora de la verdad es una mentira. Veamos, el poeta declara su presencia hablando de la ausencia. El héroe se hace inmortal justamente cuando ya se ha muerto. Las estrellas impasibles y silenciosas no nos dicen nada, pero justamente al no decirnos nada, nos están queriendo decir algo. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the style that shows me I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. You're asking me where my love grows. Shows me I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in her.